bona gent. Bon dia i salut. Estem a dijous. Estem a dia 25 de febrer. Tenim rematant garbes ja este mes. I així estem com cada dia per a contar-te l'actualitat de la nostra terra. I ara mateix l'actualitat té un nom i un cognom. Bueno, dos cognoms. Rita Barberà i Nolla. La que fora alcaldessa de València està ara mateix rematant la seva declaració al voltant del cas de presumpta corrupció en la que s'ha vist investigada, tanto, o de moment s'ha demanat el suplicatori al Congrés dels Diputats, al Senat, per a que la seva condició d'aforada puga ser investigada. Està fent les declaracions Rita Barberà en este moment. Aixina és que porta ja en el tema des de les 12 del migdia i bueno, podríem escoltar ara un momentet en el punt en el que està Rita Barberà en la seva declaració. De pertenecer a él. Experiencia, verdad y sosiego. Algunos desde la izquierda me quieren hacer responsable política de todo. Porque, repito, dicen que nada se hacía sin mi conocimiento. Y yo voy a recordarles algo. ¿Ustedes se acuerdan que, y lo lamento, que el fallecido Chiqui Venegas, a quien tenía aprecio, ¿sabes a quién Chiqui Venegas llamaba a Dios? A Felipe González, supongo que se acordarán ustedes, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de los enormes escándalos con Filesa, Malesa y Time Sport que financiaban para financiación del PSOE, precisamente? ¿Ustedes se acuerdan que el tesorero del PSOE estuvo en la cárcel? Y otros. ¿Ustedes se acuerdan de lo que se llamó terrorismo de Estado con los GAL y que llevó a la cárcel al ministro del Interior, Barrio Nuevo, y al secretario de Estado de Seguridad, Vera, que presumía, por cierto, de ser el hombre más informado de España? Ante todo eso, el dios político del PSOE, Felipe González, dijo que se enteraba por el periódico. No voy a ser yo más que Felipe González. Se enteraba por el periódico. Y nadie exigió esa responsabilidad. Y demostrando ya que están en la cárcel, que existía el delito, esa responsabilidad penal ni política a Felipe González. Algún medio, quizá, y nada más. Y a mí me quieren hacer aparecer ahora como la jefa de una trama criminal y corrupta. Señoras y señores, ¿por qué he dado voluntariamente 1.000 euros para una campaña electoral sin que se le devolviera nada, de ninguna manera? Esto, aparte de desproporcionado, me parece vomitivo. Más temas. El suplicatorio. No dirán que no estoy contando las cosas, ¿eh? Suplicatorio. A mí no se me ha pedido suplicatorio. No digo para todos aquellos que se le adelantan ya. No se me ha pedido suplicatorio. Y les digo más. Y me parece lógico que si se ha pedido declaración a 49 o 50 personas del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Valencia, se me pida la declaración a mí. Es que esto yo lo encuentro lógico, pues no sé por qué yo voy a quedarme fuera si se ha llamado a los 50 o a los 49. Entonces, para llamar a mí hay un procedimiento, y ese es el que ahora ha comenzado a ponerse en funcionamiento. Pero eso no es el suplicatorio. Lo primero que hay que acreditar es mi condición de senadora, como tal de aforada, y como tal de ser, de prestar o de rendir declaración ante el Tribunal Supremo, ante la instancia que me corresponde. Y eso es lo que está haciendo después de decir que sí, que soy aforada. Desde aquí tendrá que mandarse un escrito razonado al Tribunal Supremo, que lo considerará de la manera que considere conveniente, y perdónese la redundancia, verá y lo considerará como estime conveniente, en un sentido positivo, negativo, como lo decida, ¿eh? Y a partir de ahí se tendrá que empezar a pedir el suplicatorio a las cosas. También he leído hoy que los votos, algo así como que los votos en contra de mi suplicatorio serían una zancadilla para la democracia, si se pidiera el suplicatorio sin estar abierto el sumario. Pero ¿cómo se va a pedir a los senadores, me pregunto yo, que voten un suplicatorio sin conocer la causa? Yo creo que es incompatible pedir suplicatorios con secretos de sumario, yo ya no lo sé tanto, pero es así, en la explicación razonada que se envía ya va. Entonces, igual que leí ayer yo que, claro, como el señor Benavent no lo conocen en Cáceres y no sé dónde, pues vamos a ver si conocen un poco más a Rita, ¿no? Eso se escribió ayer, de esta manera. Y he sido muy, muy amable, ¿eh? Decirlo como lo estoy diciendo. Yo, por tanto, lo único que digo es que lo que se ha puesto es en marcha el procedimiento para saber si me tienen que interrogar allí o no, o tratar allí o no, y que expreso mi deseo de colaborar con la justicia. Faltaría más. Pero igual que lo expresé en el comunicado anterior, y lo digo hoy, les digo que voy a colaborar con la justicia constitucional española, pero no me voy a someter a tribunales populares, inconstitucionales y totalitarios, como pretende la izquierda radical. ¿Por qué digo esto? Por esa petición de comparecencia del lunes en las Cortes. Me parece una absoluta incoherencia que la primera institución de la comunidad, además de abuso, de la comunidad, que es una institución legislativa y legisladora, que está plagada de letrados, consienta que a petición, en este caso, de Podemos, que explicaciones bastantes tiene que dar con esos vuelos que se van a Venezuela, con entornos de terrorismo, etcétera, etcétera, bastantes explicaciones tiene que dar. Bien, decía que me parece una incoherencia que se me pida, que se pida la comparecencia de una senadora sobre una presunta vinculación a una presunta trama corrupta ligada al caso Imelsa. Estoy leyendo lo que pone ahí, cuando además de que sigue el secreto del sumario, el juez ha determinado dos piezas separadas, nada tiene que ver con Imelsa. ¿Cuánto? Esto es para tomarlo en serio. Les recuerdo a todos que la revelación de secretos es un delito y que el senador tiene obligación de comparecer en las Cortes, en las comisiones de investigación. Y nada más. Y voy terminando ya, que me parece que he sido bastante extensa y explícita. Y termino no sin antes, desde luego, dar las gracias a quienes públicamente me han defendido. Y quiero dar las gracias a mi presidente nacional, a mi buen amigo Mariano Rajoy. Quiero dar las gracias a la secretaria general, María Dolores Cospedal, también buena amiga mía, al ministro de Justicia, que ayer no pudo estar más claro, al portavoz del Senado, a Iñaki Oyarzabal, a Alfonso Alonso, a Celia Villalobos, a Paco Camps, y espero no olvidarme de ninguno, y a otros, y a cuantos hayan querido salir en mi defensa. Por tanto, gracias de verdad a todos ellos. Todo esto que estoy viviendo de verdad me tiene estupefacta y con desazón por lo que está pasando en España. Con desazón por lo que está pasando en España en este momento. Ni se respeta el Estado de Derecho ni las garantías personales ni los derechos individuales. Se vulnera la ley a bombo y platillo y no pasa nada. ¿Qué ley se vulnera? La de filtrar el sumario. Se condena mediáticamente a personas y no pasa nada. Se les deja en un absoluto estado de indefensión y no pasa nada. Esto también me da un poco de idea. ¿Cómo es posible que mi persona, una ex alcaldesa de provincias, como se llama en la meseta, una ex alcaldesa de provincias, sin saber por qué, más allá que ha dado 1.000 euros para la campaña electoral sin devolución, ¿cómo es posible que haya ocupado yo más páginas, más tertulias, más horas de televisión y de radio que la formación del nuevo gobierno de España en el momento más complicado desde la restauración democrática hace 40 años? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? A lo mejor ahí habría que ahondar, yo no digo nada más. ¿Cuánto daño político habré hecho a alguien en 24 años de gobierno municipal para concitar tanto odio y tanto resentimiento? ¿Cuánto? ¿Por qué? Y como no he tenido mucho tiempo para leer y sigo, pues les voy a contar una cosita de Marañón y con eso sí que termino ya. Según Marañón, creo que he reconocido español en todo el mundo, el resentimiento es peor que el odio. El resentimiento se filtra, dice, se filtra en toda el alma y se denuncia en cada acción. Es pasión de larga incubación entre sus causas y... Bueno, pues si tanta Marañón en esta cita sobre el resentimiento y sobre l'odi, está acabant la seva intervenció. De veres que, en fi, llarga i estesa, des de les 12 i uns pocs minuts del migdia, la que farà alcaldessa de València en esta, en fi, declaració pública en la seu del Partit Popular en València i donant, pues, unes explicacions al voltant d'un silenci que estava, en fi, reclamant-se-li precisament que el trencara i que explicara quina era la seva implicació o no en este cas al voltant de ja presumpte blanqueig de diners en l'Ajuntament de València. Bueno, si vos pareix, com que ha sigut dit moltes coses, Rita Barberà, podríem així, en el Rogle de València Abierta, en companyia de Sílvia Tomàs. Hola, Sílvia, què tal? Bon dia. I de César Molins. Hola, César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Que venim tots prenent en bona nota d'alguns dels titulars que ha deixat Rita Barberà este matí. Més enllà de traslladar aquesta reflexió sobre l'odi, sobre el sentiment, s'ha declarat, en fi, absolutament innocent de tots els càrrecs que se li imputen, i lo primer que ha dit és que lo que no sap és precisament que se li imputa. Però ja s'ha, en fi, s'ha mostrat com una en fi, ciutadana i política honrada i no corrupta ni en l'àmbit econòmic ni en l'àmbit moral. Al respecte de per què declarava ara, dia que d'una banda perquè ja havien acabat les declaracions dels seus companys i d'una altra perquè ja n'hi ha peces separades, diguem un sí, cas ajuntament, per dir-ho així, no, un cas blanqueig o presumpte blanqueig i un altre cas Imelsa. Bueno, en general, César, en fi, jo me quedaria en dos titulars. Reflexions exculpatòries, en què te quedaries? Sí, en primer lloc, no dimito, perquè no sé de què se m'acusa, i en segon lloc, tot és falso. Arran d'ahir, pues, ja m'han pres a dir coses com, per exemple, que ja no ha contribuït ni ha ordenat cap blanqueig de capitals a l'Ajuntament de València, ha comentat que no ha tingut mai la intenció ni res en aquest sentit respecte a una possible caja B en l'Ajuntament, no ha existit. Per tant, allò de que li havien deixat un remanent de diners X és mentira, perquè no hi ha caixa B, segons Rita Barberà. A més, sí que ha reconegut que ella ha fet donatius al partit, però que mai li se'ls van tornar en metàl·lic. També ha comentat que no s'han amanyat contractes a l'Ajuntament i que mai s'ha exigit comissions als empresaris, i ha dit que el seu patrimoni és fruit del seu estalvi, l'estalvi del seu treball durant tots aquests anys que sí, viu en un pis de lloguer, que sí, sí. El cotxe que hi havia a l'Ajuntament, que estava pràcticament per desguassar, pues que ja ni el té, i que se considera una persona que viu del seu jornal des de fa molt de temps. Ha aprofitat també per a repartir una miqueta d'estopa també sí, als adversaris polítics, en una demostració més, Sílvia Tomàs, de sí, que per damunt de la situació del, en fi, de l'afectació personal que puga tindre del cas i del juís paral·lels mediàtics als quals ella se sent realment molt dolguda que s'hagin fet, pues continua sent un animal de comunicació i polític de primera magnitud. Volia recalcar això, que parla poc, però quan parla, és cert que les compareixences de Rita Barberà són molt agraïdes, deixa molts titulars, s'ha referit en diverses ocasions a la izquierda radical, ella ha posat en relleu que no entén per què esa desmesura a l'hora d'acusar o juzgar a altres grups polítics front al PP. No entén com ha dit els defraudadors multimilionaris de Catalunya, no sé si està exigint diàriament que dimitisquen i que donen comptes. Ningú està tocant a Mas dient-li per què no s'han pres decisions grans, i també ha mentat a certs polítics de galecs del PSOE. És cert que ella ha parlat al principi ha fet tres demandes, diu que vol acabar d'alguna manera amb aquesta situació d'indefensió, recordant que la presumpció d'innocència té que primar, que la càrrega de l'acusació recau sobre el que acusa, en això té raó, el que acusa té que provar que realment els acusats són culpables, i demana una major guàrdia i control del secret de sumari. S'ha referit en diverses ocasions als mitjans de comunicació. Diu inclús que ha agraït estos dies que els seus pares no estiguen vius, la seva mare perquè és mare i patiria, i son pare perquè era un reconegut periodista, que no estaria d'acord en com s'han filtrat, tractat les informacions en certs mitjans. Bueno, com que l'acusació principal és efectivament que ella i la resta de regidors del Partit Popular en l'Ajuntament de València, o els regidors, havien donat 1.000 euros, havien fet un ingrés en un compte del Partit Popular i se'ls havia tornat 500 o dos bitllets de 500 euros en diners presumptament o investigables que foren diners negres, ella ha negat absolutament, diu que sí que havia fet aquest donatiu, com havia fet altres donatius en altres moments al Partit Popular, però que no se li ha tornat ni un gallet ni mig. Bueno, continua responent a preguntes dels companys Rita Barberà, aixina que César Molins, a partir de la una farem un recull de tot el que ha explicat l'exalcaldessa i senadora Rita Barberà en esta declaració pública. Gràcies, César. Gràcies, Sílvia. Gràcies. Bueno, tenim moltes més coses i passen més coses a València i així, a la 97.7 Ràdio, i després d'una pauseta, vinga, anem a posar el foco en altres històries. ¡Valencia! Estas fallas, si quiere, estrenará traje, porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos, se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Domingo 28 a las 6 de la tarde, el actual campeón de Europa visita el Pabellón de la Fonteta. Pabellón de la Fonteta. Jornada 21 de la Liga BBVA. Llega el gran duelo. Valencia Basket, Real Madrid. Consigue tus entradas desde 50 euros. Partido patrocinado por Puleva. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Hot steamy night alone, I wait for you. Fe. Bueno, pues ya estamos a 12 minutos de que llegue la una del mediodía y bueno, pues tenemos todos efectivamente una mirada puesta en lo que sigue respondiendo la exalcaldesa y senadora Rita Barberá en una muy esperada comparecencia, pero obviamente más cosas pasan en la ciudad y en nuestro entorno y vamos a ocuparnos precisamente de todos aquellos que, no sé, queréis cambiar el chip conforme os están yendo las cosas en la vida y dices, bueno, pues algo tendré que hacer, tendré que cambiar. Bueno, y hay desde hace mucho tiempo pues diversas técnicas, hay herramientas que funcionan y que para momentos en los que uno se puede encontrar emocionalmente bajo o afectado, en los que, bueno, puede ser el caso, por ejemplo, de Rita Barberá, de que no están yendo bien las cosas, pues hasta ahora, bueno, teníamos las terapias conductuales habituales, teníamos el psicoanálisis, pero hay más cosas. Y si lo que quieres es ir avanzando en tu situación personal, pues para ello hemos invitado a alguien que tiene mucho que decir y algo que explicar y a lo mejor abrirte un camino nuevo o iluminar en una línea distinta. Él se llama Román Lieps. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, tiene un amplio currículum, pero yo tal vez como tarjeta principal de presentación de Román, para que lo ubiquéis, es uno de los discípulos más directos y yo diría que aventajados de Eckhart Tolle. No sé si pronuncio bien. Es el autor de un bestseller que probablemente hayáis podido echar un vistazo y si no lo habéis leído en las librerías habéis visto ese El Poder de la Hora. Bueno, Román, dentro de las técnicas que manejas hay una que para la que vienes a Valencia y que vas a difundir de alguna manera esta herramienta que se llama EFT, Emotional Freedom Technique, técnica de paz, como dices, emocional. Suena sí. Bien, pero ¿qué es? Es una técnica que se enmarca dentro de técnicas de liberación emocional y que se puede decir pertenece a esas técnicas modernas y muy eficaces que utilizan también cada vez más psicólogos, coaches, porque incide directamente en el subconsciente y deshace puentes emocionales que podamos tener, es decir, formas de reacción, o algunos lo llaman programas que tenemos, o condicionamientos que hacen que a veces no vivamos en libertad, ¿no? O sea, que reaccionemos a distintas situaciones de una manera que luego decimos, ¿y por qué he reaccionado así? O cuando nos encontramos bien, no nos entendemos a nosotros mismos. Es decir, es como si en un momento dado no somos nosotros los que pilotamos el avión, sino hay otra cosa ahí en el interior que está pilotando el avión, y eso nos hace vivir a veces en un estado de, podemos llamarlo, de no total libertad. Para lo cual hay diversas herramientas, por así llamarlo, diversos métodos que, así explicados de forma sencilla y, como dices, además son rápidas, esas técnicas de liberación emocional rápida. Que sé que aquí tenemos apenas unos minutos y ahora invitaremos a los oyentes a que participen, digamos, de la charla o del seminario que vayas a hacer. Pero, en fin, en alguna pincelada, ¿qué tipo de técnicas son, Román? O sea, esta en concreto trabaja con la estimulación de lo que llaman los meridianos, que son los canales de energía conocidos de la acupuntura china, que bueno, que es un método que muy conocido. Y esos canales de energía, hoy en día hay aparatos, gracias a la tecnología, que se pueden medir. O sea, son ligeras corrientes de electricidad que hoy en día se pueden medir, ¿no? Y si combinamos esa estimulación con afirmaciones y con otros ejercicios, logramos un método muy eficaz para precisamente cambiar patrones de conducta o mejorar nuestro bienestar físico, nuestra energía vital, y en definitiva, pues cambiar nuestra vida hacia algo que deseamos más o que queremos más. No estamos hablando de sustituir, digamos, un tratamiento médico convencional para por ejemplo, no sé, tratar una alergia o alguna fobia, pero en casos como estos, en fin, este sistema, estos métodos, estas herramientas pueden funcionar. Sí, sí, o sea, en absoluto se pretende sustituir un tratamiento médico convencional para nada, pero sí supone una gran ayuda energética, ¿no? Y creo que cada vez más personas, aparte de muchísimas personas que han comprobado la eficacia de estas técnicas, cada vez más personas se abren y demandan también este tipo de ayuda, ¿no? Es como un apoyo adicional, es complementario a otros tratamientos y puede, por ejemplo, ya que mencionabas las alergias, puede, por ejemplo, ayudar a que mejore sustancialmente una alergia o cómo reaccionamos a una alergia, etcétera. Bueno, por tanto, tendríamos que entender primero por qué nuestro cuerpo reacciona a unas alergias. Lo digo porque yo lo soy también alérgico. Y a lo mejor entendiendo eso puedes tocar alguna tecla que te ayude a mejorar esto. Sí. Hablabas del pasado, cómo influye en nuestro presente, y de alguna manera esto lo que hace es libera diques, digamos, esta técnica, este EFT, Emotional Freedom Technique. Oye, estoy viendo aquí que puede mejorar nuestra vida sexual. Oye, viene el fin de semana. Sí. Todo vamos puede ser. A ello. Puede ser también este ámbito. Bueno, lo tomamos con una sonrisa, pero realmente personas que tienen problemas de disfunción o problemas de encuentro sexual para ellos. Sí, o también personas. Problema, que, ¿no? O también personas que quieren mejorar simplemente su vida sexual. No hace falta que haya algún problema. Sobre todo para mejorarla. Sabemos todos que en la sexualidad pues influyen aspectos subconscientes, ¿no? Ahí eso es un ejemplo, por ejemplo, de que no pilotamos, en el momento dado no pilotamos el avión, ¿no? Entonces influyen algunas técnicas que se pueden utilizar para precisamente mejorar y cambiar esos patrones subconscientes, ¿no? O sea, a veces es como una reprogramación, para entendernos, a nivel emocional, a nivel cerebral, porque hablabas de los hemisferios, hablabas de los puntos de acupuntura. ¿Qué tiene que ver en todo esto nuestra principal CPU, la cabeza o el cerebro? ¿Cómo nos reprogramamos? Para entender un poquito más la técnica, Román. Sí, o sea, se puede dar ese nombre, ¿no? Que es como una reprogramación. De hecho, se utilizan muchas técnicas también de lo que se llama programación neurolingüística. PNL, se integran, sí. PNL, sí. Se integran con esta herramienta de EFT. Sí, si lo vemos así, o sea, como que nuestras formas de actuar son como pequeños programas, desde luego que podemos decir que reprogramamos el subconsciente. También me gusta enfatizar que se aporta energía, se aporta luz, se arroja luz sobre formas de actuar, modus operandi que actúan a nivel inconsciente, y esa luz permite que precisamente se transforme, se transgredan esos viejos patrones. ¿Qué notamos entonces? ¿Que nos estamos mejor, que estamos como más absolutamente, vivos, más, o sea, pendientes, más, no sé, vivimos de otra manera, más intensidad? Absolutamente. Hay muchos cambios que se notan. O sea, primero notamos que, por ejemplo, que esos programas, esos automatismos ya no agarran como agarraban antes. Notamos que han perdido la fuerza que tenían, ¿no? Desde que empezamos a trabajar con esta técnica. Aumentamos una capacidad increíble y muy incrementada de permanecer en el presente, de estar aquí y ahora, de no ser arrastrado por pensamientos acerca del pasado, del futuro. Hay un método que de hecho se va a impartir en el seminario del sábado, que se llama Liberación del Pasado Emocional, y ese método, es un proceso, si se hace completo, realmente uno nota un cambio de vida y una ligereza increíble en el día a día. Y también experimentamos como un aumento simplemente de energía vital. No, porque no solamente lo que hacemos es disolver esos patrones, sino que enfatizamos también muchísimo, o sea, no hurgamos tanto en lo que no está bien, sino que conectamos con lo que es maravilloso en el individuo. Y cada individuo tiene una esencia de plenitud y de abundancia increíble. Y conectar con esa plenitud está al alcance de cualquier individuo, y esta técnica lo facilita mucho. Bueno, pues se llama EFT, Emotional Freedom Technique, y como os apuntaba ya Román, está en Valencia el sábado, y si os apetece pasaros, esta charla os ha despertado cierta curiosidad y queréis precisamente dar un paso, ver qué ocurre, las cosas así como estamos haciendo, la nueva bien, una alternativa, ¿cómo contactamos? ¿Cómo contactamos, Román? Pues el taller tiene lugar, el seminario tiene lugar el sábado en el Centro Espacio Infinito, que está en la Avenida Reino de Valencia, el número 14. Y quien desee más información puede contactar con la organizadora, que es Fe Campos. Hay un número de teléfono, si me permites lo voy a dar. Es el 678-0412-29. 678-0412-29. Y la verdad, bueno, el domingo también hay un taller de especialización en alergias y fobias, porque el EFT, exactamente, que está también dirigido a terapeutas que quieren aprender a tratar alergias y fobias, a mejorar alergias y fobias, o sea, no sustituir un tratamiento médico convencional. Están invitadísimos a que participen, porque realmente vale la pena, es fantástico este taller, y se pueden mejorar increíblemente alergias y fobias con esta técnica. Bueno, pues se llama Román Lieps, podéis buscar también su trayectoria, que es realmente muy amplia también en internet, y bueno, pues estará desde Berlín, ha llegado a Valencia pues a contarnos precisamente esta cuestión, esta charla, este nuevo camino, que esperemos que te vaya muy bien. Román, ha sido muchas un placer. Muchas gracias, ha sido un placer. Esto de la abundancia también nos va a venir bien, en general, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Si quieren también, para alguien que quiera más información, también mañana, viernes, a las 6 de la tarde, en este centro, el Centro Espacio Infinito, va a haber una conferencia gratuita. Perfecto. A las 6. Un placer, gracias, Román. Un placer, gracias. Servicios informativos. I en l'última hora, com sempre, arriba César Molins. Hola, César. Hola, Ximo, què tal? Bon dia. Avui especialment pendents d'una compareixença, la de Rita Barberà, la exalcaldessa i avui senadora, al voltant d'aquest cas en la que s'ha vist que, de moment, se demanava en el Senat el començament de la investigació. Rita Barberà ha negat de manera rotunda i continua fent-ho en aquesta compareixença, ara mateix en roda de premsa, preguntes de els companys dels mitjans de comunicació, negant-ho tot, defensant la seva innocència, per damunt de tot, tant en la gestió política com en l'àmbit personal, i assegura que no dimitís, entre altres coses, perquè no sap de què se li acusa. Exactament. La exalcaldessa Ximo diu que ella no ha contribuït a cap tipus de blanqueig de capitals al Grup Popular Municipal, ni en el partit, tampoc, en general. Barberà ha comentat també que ella no ha ordenat en cap moment, ni ha conegut, ni ha sabut res d'aquest blanqueig, ni tampoc ha tingut cap notícia ni coneixement sobre la possibilitat de que existira una caixa B al partit. Per tant, tot és fals, segons Barberà. La senadora ha dit també que no dimitís, com tu estàs comentant, pel fet de que ella considera que no ha comès cap delicte o ningú il·lícit i, per tant, dimitir seria assumir una responsabilitat sobre algo que ella diu que no ha comès. També ha deixat altres frases interessants, com pel fet, com per exemple el fet de que a l'Ajuntament mai s'ha manyat cap tipus de contracte, que no han existit comissions d'empresaris per l'adjudicació de contractes, ha defès la seva honradesa, ha dit que el seu patrimoni és fruit de l'estalvi de tota una vida de treball, ha dit que és una persona honrada, que no és una persona corrupta ni des del punt de vista econòmic ni moral, ha comentat també que el seu desig és col·laborar amb la justícia, però que no pensa sotmetre's a cap tipus de tribunal popular, no? Sobretot, ha dit aixina, venint de l'esquerra. I al respecte de tot això, també, l'Ajuntament de València, Ximo, avui ha aprovat per unanimitat i de forma definitiva crear la comissió d'investigació sobre este cas, el cas Imelsa, en aquest cas l'operació Taula, que es deriva del cas Imelsa. La Generalitat està estudiant la possibilitat de mantenir accions contra els gestors de les empreses públiques. Sí, empreses en les que s'ha malgastat o s'ha despilfarrat, diu Ximo Puig, diners dels valencians. El Consell el que vol és recuperar tot el que s'ha furtat i, segons ha dit literalment el president de la Generalitat, tot el que pèssimament s'ha gestionat així a les empreses públiques de la Comunitat Valenciana. Ha citat algunes com, per exemple, Fiexa, Baersa, en fi. Avui dia de sessió de control en les Corts Valencianes i el president Ximo Puig està fent precisament, no?, la compareixença. El govern valencià va a reclamar al futur govern central la gestió dels trens de Rodalies, ha explicat el president. Sí, sí, assegura que exercirà aquest dret perquè està contemplat en l'Estatut d'Autonomia. Ha dit que és un dret que ja han dut a terme altres comunitats autònomes. El president ha adelantat també que els pressupostos autonòmics de l'any que ve inclouran una partida per tal de reanudar i acabar també les obres del túnel de la Serra Grossa, de la línia L9 d'Alicante a Denia, que es van paralitzar en 2013, i tot això arran d'una pregunta de Compromís i una pregunta de Ciutadans respecte a sobre la gestió dels trens de cercanies a la Comunitat Valenciana i sobre el transport en les àrees metropolitanes, en concret a Alicante de Castelló. I en el cas nos, quines són les novetats d'avui? Pues ja és la jornada 11 del juí, la tercera sessió d'interrogatori, el que fora soci d'Iñaki Urdangarín, que ha comentat avui Diego Torres. Ha tornat a disculpar a l'infanta Cristina respecte a aquesta presumpta trama de corrupció. En la seva tercera jornada d'interrogatori, Torres ha incidit també en el fet de que les factures d'aquells foros com el València Summit o Illes Balears Forum són reals i veritaderes, una sessió en la que per primera volta en 3 dies Torres ha fet ús del seu dret a no declarar davant preguntes de l'acusació. I ara temps per a la predicció de l'horatge. De nou, una jornada absolutament primaveral. Sí. Te dic, César, que tinc la llimera, és que la tinc com si fora el mes de març. Bueno, ja queda molt poquet, com si fora el mes d'abril, eh? Això és perillós. Molt perillós. Molt perillós, perillós perquè una baixada de temperatures com va produir aquest pròxim cap de setmana... Estic preocupat que se me facin malbé les floretes que després se converteixen en llimes. Sí. No, m'ho crec completament, perquè l'altre ja estava pegant una volteta per l'horta i molts camps en els que hi ha cultius d'esta de temporada, com per exemple pots trobar ara pues, el tema de les carxoves, però sobretot coses com la lletuga, que és un cultiu molt sensible a les baixades de temperatura, pues, estaven pràcticament tots cremats. Pues, les lletugues estaven cremades d'aquestes rosaes i baixades de temperatures que s'han produït sobretot la setmana passada, no? I una baixada de temperatures que podria tornar a produir-se cap de setmana, ja comentàvem ahir que el termòmetre podia baixar de 10 a 11 graus, així, a la Comunitat Valenciana. També senyala aigua, tant dissabte com diumenge, serien pluges dèbils i sense importància, però que sí que estarien presents en la Comunitat Valenciana. En la jornada d'avui és protagonista el vent que segons la zona bufa de ponent o bufa de lo que es coneix a l'Horta, no? La tramuntana, el vent del noroest, que arriba més gelat i que està bufant amb molta força, sobretot a l'interior nord de la província de Castelló, una província en la que l'Agència Estatal ha establert des de primera hora del matí l'avís groc davant d'aquesta possibilitat de que el vent aconseguisca ratxes de fins a 70 km per hora. Pel que fa a les temperatures, les mínimes que estan pujant, les màximes que cauen lleugerament respecte a la jornada d'ahir. Avui la màxima prevista a València Capital, 23 graus, per tant, són temperatures primaverals. Tenim en compte també que acompanya el temps en quant a que el cel està pràcticament ras, algun interval nuvolós a última hora de la vesprada a la província de Castelló, que podria deixar una pluixeta dèbil i dispersa, però sense importància. Perfecte, tornem a actualitzar les dades, les novetats i les notícies a partir dels 2 de la vesprada. Ja ha acabat la compareixença de Rita Barberà, que ha estat quasi una hora davant dels mitjans de comunicació. Ha sigut puntual, ha començat a les 12, la primera compareixença pública després de desaparèixer l'operació taula, i ha acabat pràcticament fa res. I s'ha mostrat en una autoestima forta i en una capacitat de comunicació. No l'hem vist afonada ni molt menys per aquests esdeveniments, encara que ha apel·lat sobretot al dolor que ha passat durant aquests dies, no? I el ressentiment i l'odi que pareix que la seva figura emana, i així no es tracta de ressentiment i d'odi, sinó simplement aclarir què és el que ha passat. Tornem a quedar a les 2 per a actualitzar la informació. Gràcies, César. Avui, pel que fa al València, en la parcel·la esportiva, juguem a Viena. És un partit intrascendent, però, home, anem a fer-li una ulladeta, encara que l'important ho tenim diumenge a casa contra l'Atlètic de Bilbao. L'actualitat esportiva en un minut. ¿Estás de morros? Pues echa unas risas. Ópera te trae el humor de Manu Gorriz a Casino Cirsa Valencia. Próximo sábado 27 a las 23 horas. Reserva en la web del casino desde solo 9,50 euros. Saquito de rabo de toro y manzana. O tortilla de construida. Atrévete con el reto del maridaje de los vinos DEO Valencia. Del 22 de febrero al 4 de marzo, recorre los locales seleccionados y toma una tapa gourmet y un vino DEO Valencia en cada uno de ellos por solo 3 euros. Entrarás en el sorteo de un fin de semana. Enológico. Infórmate en deovalencia.info. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. La teua falla es de categoría internacional o encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes. En competencia con todas las grandes figuras en una feria apasionante. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Abónate desde 141 euros. Torosvalencia.com. Bona horeta, sí senyor, la 1:10, hora de fer-se la 19 hora, i en este ratet del programa estarem fins a 25, així, pan més, pan menys, comptant, desgranant l'actualitat valenciana, i valencianista i futbolera. En molt bona companyia, don Vicente Bau. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Calentando la banda. ¿Calentando la banda? Para el partido de hoy. Muy bien. Hay partido, hay un partido hoy. Correcto, sí. Rápido, mira, Valencia Club de Fútbol. Muy bien, estaba siguiendo en calidad también de periodista todoterreno la comparecencia de la que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y Nolla. Perdóneme, y yo también. ¿Cómo qué? Usted está siguiendo lo que ha dicho. No, claro, pues lo digo. Que iba lo preparando el programa. Que usted lo ha estado siguiendo. Al hombre, naturalmente, la actualidad manda siempre. Correcto, muy bien. Si y Rita, que si no le gusta nada al fútbol, la hemos visto tampoco por el viejo Coliseo. Bueno, pero cuando había una final de Champions, se iba a Milán, ¿eh? Que a Milán sí que vino, ¿eh? Que a Milán, me acuerdo yo que lo hicimos allí con Radio Nou y allí estaba ella con la bufanda puesta. Y cuando le interesaba, andaba al balcón a celebrar los éxitos del básquet y ella estaba allí. Y hubo viajes a Inglaterra, ni más ni menos, donde no avisó que iba al fútbol, pero sí iba al fútbol y no avisó porque luego quedaba con Eccleston. Eccleston. Así lo puedo decir así, en vivo y en directo. Usted lo sabe bien. Usted tiene acceso a informaciones muy privilegiadas. Pero no pienso decir nada más que hoy jugamos contra el Rapid. Sí. Vaya un partido, ¿no, don Vicente? Contra el Rapid de Viena. Pues mire usted qué bien, ¿no? Es que no me pone nada, me estorba este programa. ¿Sabes qué me pone? Programa me gusta porque además la casualidad es que lo presento. Pero digo el se le agradezco, el detalle. Es un detalle. Che, estoy que no... Tengo algo especial para mí. Tengo la alineación que publica Super para el partido, para el Modriete de esta tarde, oiga. Vale. Tengo la alineación que publica el Mercantil Valenciano Levante. Sí. Pero ¿queréis saber una cosa? Diga. ¿Qué alineación tiene en la cabeza Salva Folga? Esto no lo sé. Le podría preguntar a él personalmente, porque ya está así. Él, en su dispositivo técnico, ve que Salva es 4.0. Es el zorro de las 4G. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estás, Folgado? Bé, molt bé. Calfan Motors per a la retransmissió d'esta vesprada. Per cert, deixeu-me dir que se fa en Luquia Sport Café. Si voleu anar allí a veure el tio Montal, li convideu a una, Manolo, a una casalla i al tio Folgado. Tampoc. Bueno, a departir... Si volen veure com se fa un programa de ràdio... A pagar-se una cervesa, a veure com se fa un programa de ràdio. Li veus la jeta a Manolo i me la veus a mi i la gent no se va acostar. Sí, o sea, no vengues així el programa. A on està Luquia Sport Café? Déjeme un moment. Mire, és com quan uno... Jo estic conduciendo el balón pel medio campo, levanto la cabeza a ver dónde tiro la pelota y viene usted y me la quita. Es que tienes que corregir los nombres. ¿O qué? Salva Montal, Manolo Folgado. Ya estamos, tocante el mes. Oiga, lleva usted un mes con eso. Collins, tiene usted contento. Luquia Sport Café, si voleu anar a veure, está en la avenida, en la avinguda del Port, en Cantoneta, ahí en Manuel Candela. Allí estarán fent la retransmissió. ¿A partir de quina hora esteu ahí, Salvador? Pues arranquem a les 6 i mitja. ¿6 i mitja? 6 i mitja. Ah, pues. A partir de les 7. Quina hora més rara? Això d'Europa... Europa és rara, Europa en general. Molt rara, en general. Sí, molt rara, raríssima. Bueno, ja que estava parlant vostè, don Vicente, de les distintes alineacions que planteja Superdeporte i Levante el Mercantil Valenciano, ha dicho usted Levante el Mercantil Valenciano? No diga Levante el Mercantil Valenciano, diga Pello Bort. I Pello Bort, que és el que és responsable de esa alineación. Está usted hoy muy raro, don Vicente. Sí, ya le había dado paso a Pello. Hola, Pello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, muy bien. Aquí pasamos el éxito. Que caliente va bien la banda, que caliente bien la banda, bueno. Porque aquí estamos a 4 o 5 grados, ¿eh? Rasca. Bueno, en Viena, ¿qué es típico? Yo lo único que conozco, ya lo he dicho siempre, el turrón de Viena de Meibel. Me he criado yo, grandes meriendas. Pero allí, para que traigas un recuerdo para la afición, Pello, ¿cómo está allí? ¿Qué hay? Hombre, música buena. Aquí está la ópera. Está la ópera también, que sí. El hotel del Valencia está al ladito, estamos a 100 metros. ¿Y de comer qué se come allí? Pues se come mucho pescado bueno. De río. Ah, de río. Lo que pasa es que no te sé decir el nombre porque Barbo. Me atragantaría si lo intentase. Bueno. Una palabra muy rara, vamos. Y en lo deportivo, vaya hora rara. Bueno, el estadio, vamos a ver, estamos hablando del Rapid de Viena, es un histórico del fútbol austriaco. Y aquí del fútbol austríaco, el otro día estábamos recordando, Pello, que nuestro referente más cercano era en el Barça Hansi Krankel, ya ves que no somos unos clásicos, y en el Valencia Kurt Jara. No, a ver, ¿de quién me he olvidado, don Vicente? Cucurucho Welch. ¿Os acordáis de Kurt Welch? Cucurucho Welch. Está dicho perfectamente. No sé si se acuerdan los más viejos del lugar de estos, en fin, referentes austríacos para el Valencia, Pello. No parece, ¿no? Era Wells, Kurt Wells, y otro le llamaban Carl Benson. ¿Benson? Ese te lo has inventado. ¿Sí? ¿Ese jugó en el Valencia? No. Mi padre le llamaba Benson. ¡Ah! Pero bueno, mi padre a Jukic le llamaba Jugnik. O sea que... pues oiga, ahí tenemos un... Habría, Habría que juntar a tu padre con la mía, con los actores de Hollywood. También se pega algunas pasadas interesantes. Bueno, yendo a lo último, ¿qué es lo más nuevo? ¿Cómo está el patio por allí, por Viena, Pello? Pues mira, vamos a ver, ha habido un poco de todo. Los jugadores han salido a dar un paseíto de 5 minutos, una vuelta a la manzana, y se han encontrado, cuando terminaban de dar esta vuelta, se han encontrado con unas pintadas en las mismas paredes del hotel, en las que ponía bien grande y bien visible "Puta Valencia". Por lo visto han sido los ultras del Rapid de Viena esta noche, han hecho la gracieta, y según nos informa el Valencia, pues parece ser una represalia porque el Valencia no dejó entrar la semana pasada a los ultras del Rapid, no les dejó entrar una pancarta en la que ponía la palabra ultra y otra radical, porque son dos palabras que están prohibidas exhibir en una grada de fútbol, y el Valencia no les dejó entrar, y por lo visto pues ha sido la represalia, o vete tú a saber si es por el 6-0, no sé. Yo creo, pero bueno, yo creo que hay gente chalada en todos los lados, oiga. Pues sí, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Tampoco tiene mucha importancia estas cosas. Estaba Chimo dándole paso para que nos contara Estaba Chimo preguntándole por las bondades de Viena. Bueno, eso es lo que hay, es la última hora. De luego sería la imagen ahora mismo de lo que está sucediendo en Viena, de la acogida, en fin, nada entusiasta, que los aficionados o los ultras del Rapid acogen al Valencia. Bueno, Pello, y en la parcela esportiva y futbolera, no sé, ¿qué es poco te explico la Arperey? Pues mira, está Mario Kempes por aquí, animando al personal, y hace 15 minutitos se ha encontrado con la presidenta, con la Ispun, ahí en el hall del hotel, porque Kempes iba con la presidenta, se iba a la comida oficial con el Rapid de Viena, que era ahora mismo a la una. Y en el tema del resto deportivo, pues estabais hablando antes de la alineación, pues es que no ha dado ninguna pista, Gary Neville. Y habiéndose llevado a 5 chavales de la cantera, del juvenil y del filial, pues a saber, ¿no?, si mete alguno. Bueno, pues eso es lo que esperamos, a ver si hay vidilla, ¿no?, y los chicos pues pueden jugar, y eso nos daría a lo mejor un aliciente para los que tienen Bain Sport, como es el caso de Don Vicente, o los que quieran ir al Café Luquia a verlo y a escoltarlo en la 96.7 Radio. Yo voy al Café Luquia, señor Rovira, pues como siempre. Pues páguese una ronda. La 97, pues como siempre también. Claro que sí. Bueno, Pello, que vaya bien el viaje de vuelta, y a ver si, bueno, por lo menos damos la cara y escolta. Bueno, es un partido un poco de trámite. Ahora tráete un recuerdo, un cristal de Viena, no sé, ¿no? Estos eran de Bohemia, no sé. Sí, lo que tú quieras, un recuerdito. Vale, Pello. Ahora mira a ver lo que hay por aquí. Echa un vistazo, longanizas de Viena o no sé. ¿Algún país dicho? Es raro. Pero el país no se pone tan duro en el... ¿El país en Viena? Un barbo, claro. Es un poco raro, no sé. Bueno, lo que se te ocurra. Vale, perfecto. Venga, muchas gracias. Bueno, ahí está Pello Bord cubriendo desde Viena la información desde Austria para el diario Levante. Y una cosa, Chimo, entre el Pace y la pintada, Isa... Ya, dona con mal rollo, ¿no? Me ha desmontado la imagen que yo tenía de Austria. ¿Cómo? Sí. ¿No? Tú piensas allí, música, ópera, cultura... Los Strauss, ¿sabes? Y de repente digo, puta Valencia y un Pace que se me echa de río. Y digo, bueno, ¿es claro. Austria o qué es? ¿Es Austria? Yo hola, ¿cómo está Pello? Cuando ha entrado Pello me estaba poniendo el tutú para hacer ballet. Oiga, sí, el respeto que tengo a ese país. Uh-huh. Y se me ha desmontado. Usted hace un plié bastante notable. ¿Cómo? No. Sí. Sobresaliente. Sí, sí. Y usted con el tutú queda muy, muy esto. Bueno, al Ganaem, del 11, ha comentado Pello que no ha donado pistas Gary Neville, según costumbre. Bueno, Baute dos alineaciones ahí. Sí, bueno, sí. La de Super y la de Levante. Qué fem, un barrecha, ¿eh? Toca. No, y la de la 90 es el punto. A ver, pues venga, a ver si nos ponemos de acuerdo. Bueno, a ver si te hago. Si te relaciona que yo vas a donar a Nit, yo vas a donar a Ryan, que udona Levante. Sí. Barragán, Mustafi, Bezo, Gallá, vas a donar yo. Zaibo, Fuego, Fran Villalba, Fegulí, Piatti y Negredo, voy a llorar yo. Espectacular, tengo la exclusiva. No está mal, no está tengo mal. La exclusiva. Es diferente. Tengo la exclusiva. Cada uno una, sino que... tengo la exclusiva. Ahora quién se arte más. Ni la 97 pulse, ni Super, ni Levante. Ahora el Mercantil Valenciano ha puesto el mismo equipo. La culpa de quién, se lo voy a decir, de Karim Nembo. Por esconder esa chorrada, mira, que no cuesta nada decirlo a tiempo. Mira lo que hemos comentado, Salvador, ahí, que tenía que estar pendiente de quién va en chándal, quién va a mudar y quién va en la gomina. Al favor, final, la donaren, Chimo. Al final, la donaren. Ah, sí. A última hora, la donaren. Sí. La donaren. Bueno, se parla de que pogueren debutar xicons, que si Lato, que si el seu amic Tropi, Don Vicente, que si Fran Villalba, que si Rafa Mir. Yo creo que bueno, Lato, a ver si n'hi ha oportunitat per als xicons. Para mí es un partido, entre otros, para que juegue Gaia. Que coja ritmo, dado que no fue, por ejemplo, no estuvo en Granada. ¿Qué pasa en Gaia? ¿Qué pasa en Gaia? El teu olfacte de... El teu olfacte de... Vamos, Gaia, té problemes, zorro del desierto. Té problemes de pubis, igual que té problemes de pubis Bacalí. Relativos. Per tant, Gaia no està rendint 100% a conseqüència del pubis. De fet, a Gaia li punxen, no li infiltren, ojo, una cosa és infiltrar i altra cosa és punxar. Li punxen Voltaren abans de cada partit que juga per a que disminuïsca el dolor sense necessitat de sometre a una infiltració més agressiva. I la raó per la qual la gent, quan veu jugar a Gaia, diu, bueno, aquí no és el mateix. Vull dir, té un partit bo i el següent baixa rendiment i la gent diu, che, este Gaia no és el mateix. Vull dir, ha renovat i ha baixat de rendiment. Bueno, la explicació que té és que té problema de pubis, igual que té problema de pubis Bacalí. Jo, personalment, amb el 6-0 i tenint en compte com està Gaia i el partit, per a mi, tan lamentable que se va a cascar l'altre dia a Siqueira. Exacto. És el es que és la, jo la qüestió. Jo avui haguera canviat de banda a Cancelo o li haguera donat canxa a Lato i Gaia el reserve per al partit fonamental de la setmana, que és el de l'Atlètic Club de Bilbao. Però tampoc és mala idea que si Gaia en esta pubàlgia no li deixa anar, que Siqueira també agarre confiança en un partit teòricament fàcil per a que no, vaja millorant i progressant no en el joc. No està inscrit en l'Europa League. Claro, no, puede jugar. Veres, no pot jugar el brasilero. Ni Bacalí, ni Siqueira. Perquè inscribir en Xerichev. És de veres. Ni Bacalí, ni Siqueira. Ha de canviar un lateral de banda, o Barragán o Cancelo. Yo, es cierto, vamos a ver, es cierto que Gaia arrastra una serie de problemas. Bien, es cierto que el partido que hizo que es el equipo que hizo Siqueira en el último partido de Liga, pues fue realmente lamentable. El negre este del Granada, que parecía Palé, pero de juvenil. Sí, sí. Success. Success anava més que meló. Mirem. Exacto. Sí. Luego se cambió de banda y... ¿Cómo agrada esa frase, Chivo? ¿El qué? Anar més que meló. Me encanta. És molt de Pau. És molt de Pau. Me encanta. Bueno, pues encanta. En Valencia fue como un meló. Fue como un... Porque luego como hizo, un pepino que decía aquella del Canal 24 horas. Pasó a Cancelo a la izquierda, pasó a Barragán a la derecha y el gol del Granada... Vieron una falta que Cancelo se comió, francamente. Sí. Quiero decir que si tienes un tío natural, aunque tenga problemas de pubis... ¿Por qué no Ana Granada... Ha de ser el teu titular. Gaia, bueno... Pues... Vull dir, ¿per qué viatja a Austria, al Cácer, que tenía febre, que tenía faringitis? ¿Para qué él va a sanar allí, que acaba de ir Pello que están a 4 graus? No entenc per qué viatja al Cácer. Cal que viatja al Cácer. Está Negredo, está Rodrigo, va 6-0... T'has portat a Rafa Mir, que és davanter, per que convoques al Càcer. Febre, faringitis, seguir un entrenar per això, i el convoques. Jo no ho entenc, la veritat. Bueno, el partit important és el del diumenge, que anirem en el carajillo encara més rotant-lo a les 4 de la vespre en Mestalla. I bueno, ese morbet de que torne Arin Txadurenc, que jo crec que va rebre el Mestalla en peu, perquè és un gran gentleman. Sí. I a Valverde no estic tan segur de la rebuda, no, Salva? No recuerdo yo el año pasado. No, no sé. ¿Cómo va a ser la cosa? No, yo creo que, vamos a ver, Valverde lo que dejó es un muy buen hacer. En su tiempo estuvo en el Valencia, menos el último hasta día. Hasta el último día. Menos el último día, que metió la pata, se cambió de bando, dijo que como de alguna forma se iba con Llorente y no seguía con Lim. Fue un poco, pero además lo hizo antes del partido, donde el Valencia se jugaba mucho y donde lo perdió todo. Sí. Y eso se le apunta a Valverde porque está mal hecho. Ahora, antes de eso, Valverde, un buen entrenador. Bueno, y en cuanto a lo del diumenge, no sé, Salva y Don Vicente, que apostem per Santi Mina, que veréis que están cuidando en el entreno, en els entrenos molt, per Fegulí. Segons la teva aposta, avui jugaria Sofian Fegulí allí en Viena. Santi Mina està demanant a crits titularitat, eh? Si no està lesionat. Chimo, recordaràs que te conté que se'n va anar a primera hora de Patarra, que després va tornar... i que se'n va anar a una clínica a fer-se unes proves. El València va dir, res, una molèstia lleugera, proves de rutina. Recordeu el que varen dir-vos de Abdenur, contractura. I Abdenur encara no ha tornat, la qual cosa vol dir que no tenia contractura, sinó que té un trencament fibrilar en tota regla, però com que Neville és igual que Nuno, per amagar lesions, pues a partir d'ahí ens diuen, ah, contractura o no té res, i el futbolista passa les setmanes i no torna, per tant, no té contractura, tenia un trencament fibrilar en el cas de Abdenu. Jo per el partit contra l'Atlètic, si Santi Mina està bé, és a dir, no té altres problemes físics, yo creo que un delantero cuando ve el gol tan rápido y tan fácil como lo está haciendo Mina, debe jugar. Exacte. Tenia que haver jugat ja a Granada com a titular. Per què? Perquè està en ratxa i has d'aprofitar esa dinàmica. Així no és. Per el nombrós club de fans, específicament femení, de Salva Folgado, avui podeu acudir a Borelo al, com era, el Luquia Café, en l'avinguda del Port. Si la veu, si la veu t'enamora, com diu Manolo, no te passes per l'emissora. Jo voy a Luquia Café Sport. Vau sempre bé, a estos events. Es un, ey, se dice una pasta. Es un fenómeno. Y convida ahí a la Chen. El primero, sí, técnico, sí, a todo el mundo. Sí, convida ahí, se gasta la pasta, ¿eh? No, la generosidad del Tito Bau es legendaria, ¿eh? Es un fenómeno. No te ríes, va. Es un fenómeno. Gracias. Yo sope Wii de Baez. Gracias, Salva. ¿Cómo? Gracias. Ve, con cada dijous, don Vicente, ¿de qué hem de parlar? De Fer. ¿Qué es Fer? Bueno, por el amor de Dios. Foment d'esportistes en rectes. I per a què està en marxa este projecte FER? Pues el promou la Fundació Trinidad Alfonso. Per a què, don Vicente? Per a que els esportistes valencians se pengen medalles. Igual que han fet pues una, en fi, un bon grapat d'esportistes molt joves durant este cap de setmana. A ver, cuéntenle, jóvenes valores, que han sido protagonistas estos últimos días. ¿Qué tenemos? A ver, en taekwondo creo que nos hemos llevado unas medallitas muy interesantes, don Vicente. Hombre, en taekwondo tenemos de todo. Tenemos a Blanca Palmer, a Raúl Martínez, a Daniel Ross, tipos que han roto, hombre, taekwondo es un deporte de proyecto FER 100%. Pero luego también tenemos atletismo, tenemos gente de lucha, tenemos el atletismo a Judith Prat, a Fernando Ramos, y tantos deportistas valencianos, tantas medallitas conseguidas por este proyecto FER que no para de crecer. Afrontem cites nacionals i internacionals, un altre cap de setmana replé de reptes, foment d'esportistes en reptes, per la Fundació Trinidad Alfonso. Una paradeta i ara en seguida estem en la informació fallera. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Levante, el mercantil valenciano, le trae los maxi fulares de Guillermina Baeza. Una colección de 7 fulares con un diseño muy atractivo y moderno de casi 2 metros para vestir cada día con un estilo único y diferente. El sábado 27 de febrero, la primera entrega, el fular azul de rombos, por tan solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado, una nueva entrega, el complemento más versátil para esta primavera. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, imaginem que per desgràcia, i això desgraciadament passa tots els dies, tenim un accident o algun cas ha tingut un accident de trànsit En fi, res massa greu, però el nostre familiar ha d'anar estimat, ha d'anar a l'hospital. No li preguntaran qui és ni d'on ve, i de seguida, si ho necessita, li faran una transfusió de sang. Pot ser ja t'ha passat, o ha passat algú del teu entorn en una operació, i si has necessitat alguna volta sang, segur que has pensat que algú, quan has necessitat deixar transfusió, t'ho ha donat. Això significa que hem de posar-nos les piles, que és cosa de tots. Que allò te llevarà 20 minutets, que és un acte senzill i és una manera en la que pots ajudar, inclús a salvar, 3 vides. No se m'acorris res millor que fer este dissabte, dia 27 de febrer, perquè és la nova marató que posa en marxa el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. I en el seu director, Roberto Roig, és en el que podem parlar en aquest moment. Hola, Roberto, què tal? Bon dia, com estàs? Gràcies per la vostra guida. Bueno, tot preparat ja i tal, per al dissabte, una nova marató. Ja teniu molta experiència, en fi, bueno, les expectatives altes, no? Sí, l'expectativa alta, si és que nosaltres estem de marató 365 dies a l'any. Sí. Així, gràcies per la introducció que has fet a la entrevista, que refleja el teu cor i es refleja la realitat també, no? És així, no? Tots els dies els metges operem, trasplantem, fiquem quimioteràpia o malauradament, algú patís d'algun accident de trànsit o laboral, no? O també naixen xiquets a les maternitats de la nostra comunitat, però tot això fa falta sang. Tu ho has explicat molt bé. Bueno, doctor, com sempre assistem per a tirar una maneta, perquè sempre fa falta, sempre va bé. El dissabte és un dia molt especial i el que podríem fer és convidar a tot el món. El qui és habitual ja ho sap, no?, que és en l'Institut Lluís Vives. L'horari és ample, de 10 del matí a 9 de la nit. I, escolta, és mitja horeta mal comptar, no? I les excuses són poques. Les excuses són poques. Sí. Jo prefereixo que la gent busqui excuses per a donar, no per a no anar. A més, el Lluís Vives, en el centre de la ciutat, en front de l'estació del nord, en parada de metro, vull dir-te, és que és molt fàcil arribar, és molt fàcil fer-te solidari en 20 minuts, que dius tu, no? I compartir, pues, l'alegria de saber que n'hi ha gent a un hospital que tu mai la coneixeràs, però saps que tens un germà de sang per ell, o confundies tu molt bé. És bonico això, efectivament. Però bueno, parlava el doctor Roig del metro, i precisament tinc entès que Metro València continua col·laborant en una edició més de la marató. El lema és molt bonico: posa't en marxa, dona sang i torna en metro. També col·labora en el transport públic. Metro València continua, en fi, col·laborant, no? Sí, ells ja fa unes quantes edicions que ens ficarem en contacte amb Metro València. La veritat és que l'acollida va ser molt bona. I sí, pues ven a donar sangre i vuelve el metro. Jo crec que ponte en marxa, no? Ponte en marxa per tantes coses. Me la he de recalcar que a la pròxima que fem una marató tenim que muntar un soroll de por, Ximo, que participe tota la ciutat, no? Falles, associacions de veïns, el propi ajuntament, la Generalitat, en tot això, perquè jo quan estaves parlant tu, em recordava quan es fa la marató a Barcelona, la marató a Catalunya, la marató dura una setmana sencera, perquè se fa a tota Catalunya, no? I participa, jo crec que participa tot el món, els gremis de floristes, de llibreters, els empresaris, la gent que fa, que és restaurador, no? Nosotros, ahí estamos nosotros en esa pelea. Sí, perquè la primera marató de la donació se monta a Brussel·les, la monta un ciclista, Eddie Merckx, te'n recordaràs d'ell? Hombre, mític belga, efectivament. Clar, sí, i ell feu en Brussel·les a la estació central. El de nosaltres, la vida, no, i el resto de... Tratant de fer-ho, però era un poc complicat. Bueno, però Lluís Vives també és un puesto molt bo, no? Té un xiu enorme, i ojalà aconseguirem, pues, en un moment determinat, pegar un esclafit i dir: aquí estan els valencianos, que no pot ser d'una altra manera. Mira, doctor Roig, jo, per la part que ens pertoca, nosaltres així a Levante Televisió, el diari Levante, Superdeporte, a este grup, a la 97.7 Ràdio, jo li arreplegui el guant, perquè m'agrada molt aquesta idea de fer de la donació de sang una setmana de gran festa de la ciutadania, no? Gran celebració de la solidaritat valenciana. Tu saps los festeros que som així? En lo que ens agrada una festa i un comboi. Eh? És correcte, sí, sí, sobretot el comboi. Sí, sí, exacte. Sí que de veres. No, la veritat és que, home, en guany, pues, m'has començat l'any prou sí, bé, no? Com dia toca madera, no? Però al final... Lo que digo yo, la estrategia es la revolución, lo demás es todo táctica. Tienen que estar ahí todos los días, tienen que estar todo el día espentant del carro de la solidaridad, costa moltíssim, la sang continuament sense poder fabricar-la, no la podem improvisar i, bueno, estan tots nosaltres, per tant, tindre sang depèn de salut de la voluntat dels valencians. Si no, vale, no esperem a situacions d'emergència, les quals de seguida els valencians en qüestió de minuts ens volquem. És un dia a dia. Tu imagina't, estava pensant també mentre parlàvem tu que farem el dissabte una donació, bueno, una marató com la que tenim prevista, i vingueren 700 persones, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues la sang que necessitem un dia. Caram. El dia següent, el diumenge, anem a una altra marató i el dilluns dia 29 i estan, bueno, i el mes de març tan recomplicat recomplicat dic perquè n'hi ha molta festa tota seguida el dia 19 dissabte és la festa grossa a València, però el dia 24 és el dijous sant, vull dir que festes, el mes de març mos el fumem en res, sí, sí. I no obstant això, molta festa, però els únics que no tenen festa són els malalts. Bueno, i des d'ací agrair també pues, a auxiliars, a metges, a infermeres, celadors, conductors, tot l'operatiu, claro, que formarà part d'esta marató i que forma part del dia a dia de la nostra sanitat pública en el dia a dia. I no sabem lo privilegiats que som de tindre. Claro que sí, no ho sabem perquè moltes voltes, com no ho hem utilitzat, pues no sabem exactament el que n'hi ha darrere, però darrere n'hi ha un abanico enorme de professionals, de gent molt conscienciant el seu treball i que tiren endavant tots els dies una maquinària tan complexa com és la donació en el nostre cas i la sanitat en general. El dissabte és un dia molt especial, eh? Tu sí, fas sí, falta... Sí. Aixina és que, a veure d'on traus 20 minutets, que passes per l'Institut Lluís Vives, des de les 10 del matí a les 9 de la nit, mira si n'hi ha sí, temps. Sí, i no cerramos a mediodía. un abraçot molt fort, doctor Roberto Roig, director del Centre de Transfusió, i hem d'anar parlant d'aquesta gran festa, d'aquesta gran setmana de la solidaritat valenciana per la donació de sang. Sí, ja en parlarem. Un abraç, professor. Gràcies, Nico. La Corona de Aragón. ¿No conoces aún nuestro menú especial para grupos? Una tapa, bocadillo, barra libre y café, 13 euros por persona. ¿Y nuestros tanques de cerveza a 1,50? ¿Dónde? Junto a Mestaña en Avenida Aragón 25. Abrimos todos los días del año terraza. ¡Que no te lo cuenten! Reserva mesa y ven con tus amigos de cena. 963-890-385. Bar-restaurante La Corona de Aragón. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Vins al Mercat. El 26 y 27 de febrero, los vinos de la denominación de origen Valencia toman el mercado central. Ven a disfrutar de la esencia de Valencia. Vins al Mercat. Organiza Denominación de Origen Valencia. Colabora Mercat Central. Patrocina Mercedes-Benz Valencia. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes, en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Abónate desde 141 euros. Torosvalencia.com. Biopark cumple 8 años y lo vamos a celebrar. Octavo aniversario de Biopark. ¡Celébralo con nosotros! Que ja no queda res per a falles, que estem a dijous 25, que el dilluns és 29 i que ja el dimarts, en seguida, és el dia 1, comencen les mascletaes i, per tant, també començarà la programació especial ben fallera d'esta casa i de València Abierta. Durant estos dies de falles, allà estarem, en l'Ateneu Mercantil de València, en el cor, al costat de la Catedral del Soroll i del Foc, en la plaça de l'Ajuntament, pues, per a fer una edició, edicions especials del programa. En fi, ens posem la peineta. Per a què anem a dir una altra cosa? I el blusón. Sí, senyor, un blusón elegante. Cómo no, además, los lleva en castellar gentlemans del mundo fallero, como don Leonardo Marín y Camacho. En general, la familia Marín Camacho son unos, sois unos referentes de la elegancia. Cuidado, a ver si fallera. Vas a asustar a la gente de Castellar, que nosotros de momento aún no llevamos. Pensaba que decías a tu madre que es fiel oyente va a dejar sin... Pero vamos, todavía no, pero sí que lo llevaremos por Castellar en breve. Bueno, aún nos quedan unos pocos días. El domingo ya es la crida. Por lo tanto, pues sí, la verdad es que sí que están ya desempolvados, sacados del cajón, pasados ya por la lavadora para quitar ese olorcillo que hace así a rancieta y a humedad después de guardarlo durante todo el año. ¿Tú eres de ponerlo personalmente, lo que es el paquete de blusones, lo pones en bolsas de plástico? Porque lo que es el polil, ¿te acuerdas del polil de aquel? Compró en eso de que hacen en Levante Televisión de televenta de esta, compró unas bolsas que las conectabas al aspirador. Fantástico. Miana también la tiene. Oh, esto es fantástico. Bueno, pero ya no funciona, entonces ya no los guardamos como antaño. Y entonces, pues hay que sacarlos y lavarlos con anterioridad. Y bueno, y sobre todo también, pues prever prevenir que te estén, que no hayas adelgazado ni engordado. Yo, como me he dejado de fumar, pues bueno, hay alguno que ya es casi slim fit. Alguno de los. Está saliendo un poco la mollita. Sí, me está saliendo el Michelin, la rodancha. La rodancha. Bueno, y ahora en fallas, quieres que no, también alguna que otra horchata también cao. Y esto también pasa. Alguna sobre de taroncha, veo. Calla, vos farem una cerveseta de quant en quant, que punyetes. Bueno, parlant d'iniciatives falleres, ens acompanya Javier García, és company de Superdeporte, és avezado reportero de Xarachero, però a més és un hombre que estima la falla, bueno, que l'estima, que se la curra i que està ahí al pie del cañón. Vamos, que tienes mucho fallerío muchos kilómetros de fallerío en el cuerpo. ¿Qué tal, Javier? Lo intentamos, Yo lo de la peineta por el peinado mío lo voy a tener complicado, pero bueno, también estamos ya ahí con los blusones. ¿El blusón te va bien? El blusón me va bien, el blusón es la prenda más cómoda, vamos, es una maravilla. ¿Cuántos blusones hay en un fallero como tú, en un integrante de una comisión tan activo? Porque eres de Duque de Gaeta. De Duque de Gaeta, sí, fallero de Duque de Gaeta, Pobla de Farnals, ahí está. Pobla de Farnals, sí, señor. Fem falla. Sina, ¿cuántos tienes tú? Es decir, un tío elegante como tú, ¿cuántos blusones de media convendría llevar? Nunca, la verdad es que nunca me he parado a contarlos, ¿no? Pero hombre, si empiezas a sumar incluso los antiguos y tal, pues puedes tener tranquilamente 7-8 blusones. Pues siempre tienes alguno un poco más mono, de estos que se llevan ahora, más de lucir el tipito. Los gorditos, que son un poquito con más el espada, que abeja, ver con los 15, entre 15 y 18 trajes de valenciana que puede llegar a tener una fallera mayor de Valencia. Correcto. Sí. Y algo menos, algo más económico, los blusones que también los trajes de Valencia. Sí, no aconsejo que se compren en los establecimientos orientales. ¿Tengo yo algo en contra de los comerciantes orientales? Nada en absoluto. Dios me libre, o incluso son taoístas, no sé, el dios de los orientales. No sé, que me da sí, igual. Pero vamos a ver. Pero comprarlo en indumentaristas. Sí, además en Valencia con tantos indumentaristas que hay, yo creo que hay que hacer un poco patria y claro, ir a esas casas. Sería como ir a la Marcelina y pedir arroz tres delicias, ¿no? Pues diría, mira, no lo hagan. No es que cada uno a lo suyo, ¿no? No es lo suyo. Bueno, Javier, tú te incorporas cuando quieras a las charlas falleras y al programa especial que vamos a hacer desde el Ateneo. Pero hoy especialmente Javi tenía idea de, en fin, invitaros a una iniciativa que si no conocéis estaría bien que conocierais en vuestra comisión fallera, porque además te puedes llevar unas perrillas, en fin, correcto, una convocatoria que hacéis en connivencia con la Fundación Trinidad Alfonso en Superdeporte. ¿Y de qué va la cosa? Perfecto, sí, bueno, comento, la verdad es que es el quinto año ya en este caso de esta iniciativa, el segundo junto a la Fundación Trinidad Alfonso, que la vio con muy buenos ojos desde el año pasado y se unió con el interés de ellos de potenciarla y mucho. Nosotros, pues hace en este caso ya 5 años, decidimos pues crear dentro de la vinculación que tenía Superdeporte con el mundo de las fallas, ¿no? Pues incrementarla creando un premio dedicado precisamente a las fallas y que premiara pues esa difusión del deporte valenciano en cualquier nivel, en las fallas, ¿no? En los monumentos, los mal llamados monumentos falleros, en las fallas que plantamos pues en el mes de marzo en las diferentes demarcaciones. Eso fue funcionando así, con esas escenas dedicadas al deporte valenciano, y tras la llegada del año, el año pasado, de la Fundación Trinidad Alfonso, pues fue cuando vinieron a apoyarnos, pues a mover sobre todo ese running fallero que está situando, ¿verdad?, cada vez más a Valencia en el mapa como capital del running, por decirlo de alguna manera, con ese maratón, medio maratón, que ellos también apoyan a la vez de pues todo el tema de carreras y demás, y sí que ellos vinieron a darle pues ese nivel de importancia en cuanto a premio, ¿no? Porque al final de la corrida pues las comisiones siempre tienen que ir buscando dónde sacar esas perrillas, esos euritos, y sí que vinieron a incrementar ese premio con esa dotación económica más que importante, que si quieres ya pues comentamos directamente, porque es lo que más va a llamar la atención. Un primer premio de 2.000 euros, 2.000 pavos, yo creo que puede abrir las orejas. Hay comisiones que con 2.000 euros tienen todo el solucionado para las verbenas de fallas, porque con, no sé, 2.000 euros eran casi 2.000 tríos para poder actuar 2.000 noches. 2.000 euros es un dinerito, para una comisión es que es dinero, claro, sí, aquí si nos olvidamos, lo pagamos, muchas veces siempre estamos hablando de las fallas de primera para arriba, pero una vez te bajas de la primera y empiezas a pasearte por la primera vez, pues hay muchas comisiones que, como diría tu buena amiga Belén Esteban, ¿no?, matan, por 2.000 euros matan. Una replegada, cuánto, que por cierto, el artículo que va a escribir Jaume Brunchú en la guía de fallas que edita la 97.7 y que sale el día 1 de marzo junto con el periódico Levante. Dicho sea de paso, va precisamente a hablar, es que no me viene a la mente ahora, va precisamente claro, a hablar de la replegada fallera y con todo ese jaleo que ha pasado con la Federación de Hostelería de la Comunidad Valenciana. Qué bueno, difícil es la replega fallera ya cada vez. Por eso digo que 2.000 euros, cuesta más hacerla una replega, yo he sido fallero y he ido a replegas. Bueno, no eran euros, eran pesetas, pero... No lo sacas ni de pero casualidad. Pero 300,000 pesetas, que son 2.000 euros, casi 400,000, ojito, que no se sacan en una replega así como así. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el personal, las comisiones que aún estarían a tiempo, correcto, de colocar en su falla una escena o parte de una escena dedicada al running? A ver, ¿qué hay que hacer? Es relativamente fácil. Quiero decir que todas aquellas fallas que no la hayan hecho ya y que no tengan pues esa escena dedicada al running, y ahora desarrollaremos esto, pues nada más, solo tienen que hablar con su artista, tanto mayores como infantiles, porque recordemos que desde el año pasado se amplió también la participación de las fallas infantiles. Solamente tienen que hablar con su artista y pues o bien quedar una idea en conjunto o proponerle una idea que hable del running, pero no del running solamente como promoción de esas carreras que hablábamos de maratón, medio maratón, pues Valencia Corre, etcétera, que evidentemente pues también cabe y mucho, ¿no? Pero también cualquier cosa, es coger pues ese ingenio y gracia que tanto se premian las fallas, y cualquier cosa, cualquier carrera política, salir corriendo, vamos todo el día corriendo, estoy dando a lo mejor demasiadas ideas, pero bueno, es sacar un poco punta, incluso alguna escena que ya esté creada en la falla, y dedicarla a un contable corriendo, claro, para entregar la declaración de la renta, exacto, en el último momento. O sea, vale cualquier cosa, que eso es lo importante, no hace falta. Yo sé, por las fechas en las que estamos, no sé si puedes encargárselo todavía que lo haga a tu artista fallera, pero igual hay comisiones que nos están escuchando que tienen una escena ya que podría haberse asociada a una persona corriendo, no solamente en pantalón corto, sino, correcto, como decía ahora, pues a lo mejor con traje de chaqueta y corbata, a vender, por ejemplo, sus acciones de Telefónica, que están tan bajitas ahora, y pues si lo tienen, pues pueden optar a ese premio. ¿Y cómo pueden optar? Pues es facilísimo, es simplemente enviar un email, pues lógicamente con el nombre de la comisión, dando un poquito pues información de quién es el artista, en qué sección estamos, pues por tener un poquito de información que llevará ese jurado que se nombrará al efecto, y enviar un email a fallas.superdeporte@epi.es, fallas.superdeporte@epi.es, enviar un email ahí, insisto, con toda la información. Cualquier falla que esté censada en Junta de la Fallera puede participar, con lo cual, tanto en mayores como en infantiles, en el caso de los mayores está ese premiazo de 2.000 euros para el primero, y además hay un segundo y tercer clasificado con 600 y 400, Y en el caso de los infantiles también hay primer, segundo y tercer premio, y en este caso se decidió en su momento pues que no fuera una aportación económica, porque al hablar de infantiles no nos parecía algo correcto, sino que lo que la Fundación Trinidad Alfonso junto con Superdeporte patrocina es una merienda para todos los nanos de la comisión. Está guay. Primer, segundo y tercer premio, cualquiera de los tres tendría ese premio. Pueden hacer infantiles mayores, pero las que cualquiera de las fallas que estén censadas en Junta Central Fallera. En Junta Central Fallera, correcto, sí, o sea, sobre no todo por las juntas locales. Sobre todo porque... Para pasear, por territorio, para buscar, claro, para buscar jurado, los premios. Es un poco, nos ceñimos un poco a los recorridos, digamos, de Junta Central Fallera en los premios oficiales de las fallas. Porque al final, si no, sería prácticamente imposible lanzar un jurado que tuviera que ir a Burriana, que se plantan grandes fallas, a Gandía, etcétera. Sería lo ideal, pero hoy por hoy, de momento, es complicado. Entonces, pues de momento estamos en esa... Sobre todo ahora que la moda es ir en bicicleta a todos los sitios. Claro, pues si no hagan día, pues igual no das el premio. Pero bueno, poco a poco lo iremos, se intentará ir lanzándolo pues a cubrir cuanto más municipios mejor, pero bueno, de momento sí que es verdad que lo tenemos delimitado en esas fallas censadas en la Junta de la Fallera, y cualquiera de ellas, insisto, mayores o infantiles, pueden participar, porque además ya no solamente es el premio económico, que está muy bien, aparecer en la portada de Superdeporte el día 16 o 17, dependiendo si son mayores o infantiles, que siempre pues es chulo, ¿no?, tener ese reportaje para que queda siempre para la historia de la comisión, ¿no?, el haber ganado y que te saque un periódico de la trayectoria que tiene como Superdeporte, sino también pues el que se entrega ese premio, ese palet bordado en la plaza del ayuntamiento, a la vez que cualquiera de los premios oficiales, y eso a las fallas nos encanta. O sea, salir al centro, yo creo que cualquier fallero, y sobre todo pues una fallera mayor, una fallerita, pues si no, infantil, no te vistes. Correcto. El ir, si a lo no mejor, tienes palet, a lo mejor ese es el único palet que tienes. Te puedes llevar, correcto. Gracias a ese palet, aparte de los 2.000 pavos, que es un chollazo, sí, ya, además es que la fallera mayor pues tiene la oportunidad de vestirse y pasar por esa tribuna. Pues así, pues, es así. Es el 16 y 17, dependiendo si son infantil o mayores. Y además se entregan esa desde el principio, por eso lo teníamos muy claro, tenía que ser muy oficial, y siempre se hace con el consentimiento de Junta Central Fallera. Y es ahí donde se entrega ese palet bordado, que también queda en las, bueno, pues en las paredes, en las vitrinas de esos casales, que a los falleros, pues oye, hay que reconocer que nos encanta ese, el tema del palet, y eso es así de cierto, ¿no? Y es un poco, pues, ese premio que nombra, que lanza Superdeporte. Ese premio que lanza Superdeporte dentro de toda la iniciativa, de todo el operativo, digamos, que se hace cuando llegan las fallas, ¿no? Con esas páginas especiales. Pues seguro que muchos de los que están escuchando y que tendrán que, sí, pues mira, si esta escena igual quizá pudiéramos presentar. No sé si tienen que mandar una imagen, una foto, o solamente una explicación. Lo ideal es que haya incluso una escena de la un pequeño boceto de la escena, una foto incluso del taller, pero bueno, con la explicación, con inscribirse, lo importante aquí es ponerlo fácil, vale. Con cualquiera fallas .superdeporte@epi.es, nos envían esa inscripción, pues ya un poco, pues un contacto, evidentemente, al que poder llamar para coordinar esa visita del jurado, y oye, y el día 16, o sea, 15 o 16, pues ahí estarán esos jurados visitando las comisiones. Eco. Perfecto, que vaya muy bonito, suerte, como aquello para los nominados, o los, no me acuerdo cómo era. Odio, que esa expresión es que la odio. Es que es muy la bonita, que es muy clásica. Es muy, sí, clásica. Sí, muy guarrilla. Enhorabuena a los nominados. Bueno, pues que vaya muy bien, Javi, esta iniciativa. Sí, si os parece. Dime. Bueno, perdona, que te he cortado. Más que nada, pues comentar, ya que estoy aquí hablando aquí de mi libro. Nada, simplemente también comentar que el día 10 de marzo, que esté todo el mundo atento, porque el 10 de marzo también saldrá esas páginas especiales, ese extra de Fallas de Superdeporte, que también hace ya muchos años se viene haciendo, con un toque diferente, con un toque deportivo de las fallas, con todas esas competiciones, galas del deporte, una mirada a esas fallas mayores de Valencia y sus cortes de honor con un tinte deportivo también, y en fin, pues toda la... esa información que puede resultar que una de esos dos mundos, ¿no?, del deporte y las fallas, nosotros vamos a tratarlo en este caso. De todo modo, no tengas prisa. 10 de marzo. Que antes del 10 de marzo vas a venir. Pues lo diré todos los días. No, lo diré todos los días. Que vas a venir más veces. No te preocupes. Vamos a repetir aquí. Oye, esas 24 horas de fútbol, sala de fallas. Eso es muy bonito. El maratón fallero. El maratón. Pilota, fijaros. Vamos, hay infinidad. Yo creo que tendremos, como bien decía Leo, ahora fuera bromas, mucho tiempo a hablar de esto, pero vamos, infinidad de deportes, muchísimas las comisiones, sobre todo en el caso de los mayores, que participan en casi todas las competiciones deportivas que se puede participar. Que se lo toman muy en serio los participantes, no estamos hablando de ninguna charanga, ¿eh? Se lo toman muy en serio, mucho y hay nivel. Y ya con todas prácticamente acabadas, menos el trofeo Fallera Mayor de Pilota, que en este caso se jugará este domingo, que es un poco lo único que queda ya por terminar, que completar ese cuadro de honor, ya que el resto lo tenemos. Así que si queréis, pues durante estos días podemos ir dando un poco a esos ganadores, les vamos dando el protagonismo que merecen. Poquito a poco los iremos diciendo. Día 10, el especial fallero barra deportivo de Superdeporte. Bueno, y el diumenge, les Torres de Serrans i tota València ens vestim de gala, perquè arriba el moment de la crida, que ho podrem veure també a través de Levante Televisió. Bueno, sí, lo que es la crida, sí, durante todo el día hay una multitud de actos, como viene siendo habitual en los últimos años. Tenemos esa primera mascletá en la plaza del ayuntamiento, tenemos, por supuesto, esa chocolatá a primera hora de la mañana, que recuerdo que en muchas fallas pues es tradición quedarse allí, incluso almorzar a las 4 o 5 de la mañana y luego irse a la chocolatá, porque es también muy de madrugada, en fin, esas bandas de música que también desfilarán, en fin, lo que ha venido siendo habitual durante todos los años. Y luego el maratón continúa, hablando también un poco en términos de superdeporte, porque a partir de las 7 Levante Televisión conecta con Jaume Brunchú, que estará nuestro compañero en las Torres de Serranos, para dar cumplida información de lo que de todo lo que sucede allí. La crida, que por cierto hoy pues es todavía, incluso si puede ser, más noticia, porque por lo que ha salido de la alcaldesa, la crida que se recordaría por aquí del Caloret, pues bueno, dará comienzo efectivamente a las 8 de la tarde. Desde las 7 estará Levante Televisión. La crida empieza a las 6 y media, si no me equivoco. Lo que pasa que se irá repitiendo el espectáculo, que como viene o está empezando a parecer habitual este año con este nuevo equipo de gobierno, pues ha ido hacia Madrid la empresa que lo va a producir. En fin, no sabemos tampoco si vamos a poder tener imágenes, porque se van a hasta las 8 menos 10 no va a servir la imagen Televisión Española, que es la que se le ha encargado y pagado para que haga la señal pool y nos ofrezca esas imágenes de la crida. Cuando dices pagado por parte del Ayuntamiento de Valencia. Pagado efectivamente por todos los valencianos, ¿verdad? Al final, sí, la, ¿no? Televisión, claro, Española. Pues bueno, de todos modos, de cualquier manera, sí que es seguro que nosotros a partir de las 7 de la tarde estaremos con o sin imágenes, pero dando todo lo que suceda allí. Y a partir, también seguro, que de las 8 menos 5, las 8 menos 10, que ya nos servían esa señal pool desde Madrid, pues podremos retransmitir la crida, que esperemos que este año la protagonista sea... Desde Madrid sabrán enfocar bien, es decir, tendrán claro dónde... Hombre, saben, ¿no? A quién tienen... Saben a quién Sofía tienen que enfocar... Soler, la fallera mayor infantil de Valencia, por primera vez, y esto sí es verdad que es historia en la crida y historia en las fallas. Seguro que saben a quién tienen que enfocar, porque como les han pagado, les habrán dicho a quién tienen que enfocar. Bueno, pero entonces supongo que... Pagar, hay que tener cierto ojo clínico, hay que saber un poquito de la fiesta, hay que saber ya un veremos. Poco... No lo sé. Bueno, esperemos que la protagonista sean las falleras mayores, sobre todo la fallera mayor de Valencia. No, el Caroret. Y que no suceda como ha ser la protagonista el año pasado, sí, pero bueno, también mucha expectación por saber lo que va a hacer Joan Ribó, una persona que él públicamente reconoce, por cierto, que estará en el selfie el domingo también en Levante Televisión, y él públicamente reconoce, bueno, pues que no es un gran conocedor de las fallas y que no ha sido fallero ni es fallero. Estará en segunda fila, ¿no? Probablemente, Javi. Bueno, parece ser que eso, yo en alguna parte he leído que es lo que parece ser que tenía intención de hacer, de ocupar esa segunda fila, como dices, y dar protagonismo a las dos falleras mayores, en este caso las dos falleras mayores. Bueno, verás, efectivamente, ver a Sofía Soler haciendo historia, haciendo también, efectivamente, la crida desde las Torres de Serrans. Eso está bien, eso está placer bien. Que me otorga la vida de compartir con ustedes espacio radiofónico. Don Leonardo, Javi García, aquí tienes tu casa. En una pauseta vas a donarnos en minuteta, que me demana Pilar Nadal un minutet. Último. Queda. Todos los colchones y canapés a mitad de precio y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. Corre, que se acaban. Estas fallas juega el truque en el casal o en familia con la colección de barajas valencianas de Levante, el mercantil valenciano. Un set compuesto de baraja de póker, baraja española, baraja de truque y juego de parejas extra grande para niños. Todas ellas con un diseño exclusivo valenciano y con un tapete de juego y una caja contenedora. Por solo 4,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 28 de febrero, La Cartilla. Saludar al elefante sagrado Ganesha. Pasear con dragones en la ciudad prohibida. Visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte: encantado de conocerte. Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de grandes viajes pagando cómodamente en 3 meses y con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Consulta condiciones. Apenas un segon per a dir que passeu molt bon dia i que arriben les notícies a esta casa, a la 97.7 Ràdio. Tornem demà. Au, adeu.